siempre nos encontramos con los buenos y parece que al final la historia no es exactamente como nos cuentan. Nos hemos desplazado a este lugar, un lugar de ocio, un lugar para disfrutar del tiempo libre, donde pues efectivamente hubo un incidente que no es como nos han contado. Vamos a contrastar la información. Hablamos con el propietario. Hola, amigo, gracias por tu tiempo. Buenas noches. ¿Qué pasó el otro día aquí? Que se dice que ustedes pues empujaron, el portero de este local empujó al vacío a un muchacho que venía un poquito bebido, que estos musulmanes, estos árabes beben poco y con oler un vaso de cerveza ya se... Te recuerdo que era el día de final del Ramadán y venía, no sé si se había tomado tranquimacín o cualquier cosa, venía echando baba, espuma. Es un hombre que ya ha dado muchos problemas. Precisamente cuando llamamos a la guardia, vinieron los locales y dijeron que lo habían visto horas antes por la calle Limones, de punta a punta. Y dije, coño, ¿y por qué no lo detienen en ese momento? Yo estaba en la terraza del local y de golpe de brazo uno de los porteros viene y dice, que hay un problema en la puerta. Vengo y me veo que uno de los porteros tiene sujeto a este individuo y me cuenta la historia. No lo dejan entrar porque venía súper bebido. Claro, ustedes lo que intentan es Claro, evitar lo que follón. intentamos es que este local, que está funcionando muy bien, con gente bien, porque la gente se queja de que no se puede salir por la noche, porque en este centro todos son peleas, robos y malos rollos, ¿no? Ustedes intentan contribuir a que eso no sea así, En poniendo mi un poquito... local entra la gente decente, la gente que no da problemas y la gente que no viene bebida, sean de donde sean. O Me da sea, aquí igual se de viene a dónde sean. divertir y no armar Me follón. da igual que sean de Cuenca, como que sean de Alemania, como que sean de cualquier país. Me da igual. Bueno, me parece muy bien que Entra el y tema pasa. del derecho de admisión, esto es legal, ¿no? Claro, o Sí. sea, una persona que viene con una presencia y con unos grados de alcohol monstruoso, pues no me interesa. Pero ya te digo, me da igual del país que venga. La procedencia. Me da igual. Si es español, también, por supuesto. Total, que cuento qué ha pasado. Dice, no lo hemos dejado entrar porque mira el estado que viene. Y cuando se ha descuidado uno de los porteros, uno de los maceteros que tenemos para echar la ceniza, porque Vale, no se hay puede dos salir. maceteros enormes de barro que es para echar la ceniza para que nadie entre fumando dentro, ¿no? Exacto. Pues uno de los maceteros se lo había tirado a uno de los porteros. Ah, se lo tiró. Él decía un cenicero. No, no es un cenicero de cristal, es un macete. Sí. Ese es el que queda y era una pareja, es ese. Es una maceta de Es flores, una de maceta, una. con arena de la playa dentro para que se queden las colillas ahí. Eso pesa, ¿eh? Vale, entonces yo digo, no lo sueltes que voy a llamar a la guardia. Llamo a la guardia ¿Con qué intención? ¿Lo retienen para que para pase a que la guardia lo disposición? detenga de lo que ha hecho. Que es lo ético, lo legal. Ha atacado al portero y le ha tirado la maceta. Menos mal que le dio la cabeza. Si esa maceta, como estás viendo, le da en la cabeza a alguien, le hace daño, ¿no? Espera, había trozos, rompió la maceta. Sí, por supuesto. La maceta y la arena, y lo puedes decir que el chico de la limpieza el otro día dice, ¿qué pasó anoche? Que estaba tu maceta rota por ahí y la arena. Ya cambia el cuento, ¿eh? Ya, hombre, cada uno contará su versión. Entro adentro del teléfono a llamar a la sala, a llamar a la policía, y cuando salgo ya veo que el vigilante lo ha soltado. Y digo, ¿por qué lo ha soltado? Dice, me da pena ese vaya. Cuando baja las escaleras estas de aquí, este individuo dice que va a buscar a sus amigos y Estamos sale a la aquí. altura, queridos oyentes, de aproximadamente un primer piso. Bueno, es una altura considerable, ¿vale? Vale, entonces le digo, ¿y dónde está? Dice, ha salido para allá diciendo que va a buscar a sus amigos. Hacia la iglesia, hacia la Pero para iglesia. allá, el techo del supermercado no deja ver la curva, eso es una acera que da curva. Ajá. Y ahí es la rampa del parking. Y yo digo, ¿dónde está? Dice, pues tiene que estar ahí porque no ha salido para allá. Le digo a los porteros, veniros conmigo porque es un individuo que ya por lo visto yo no lo conozco de nada ni ganas tengo. El caso es que por lo visto es problemático. Salimos para allá y el chico no está. Y se me ocurre mirar abajo y me lo encuentro abajo. Rápidamente, no solo habíamos En llamado a la la planta guardia, baja del no, centro no, comercial, ¿no? no, no, se había caído Ah, es el que se en la cayó, no le rampa. empujó ¿Quién nadie. coño le va a empujar? ¿Cómo cambia la Este señor cosa? salió a buscar a sus amigos porque no habían dejado entrar aquí. Entonces, a ver, confírmeme, no es... Quiero decir que esto no es como nos han contado, que el portero de repente intenta detenerlo y lo que hace es coger, levantarlo y lo tira por aquí No abajo. sé lo que han contado. Lo que sí sé es que yo ayer precisamente había oído el chico, el portero, que es musulmán, me dijo, oye, mira, que ha venido la policía a mi casa a preguntarme. Digo, ¿qué policía? Y digo, no sé, la Guardia Civil. Entonces ayer a uno de los sargentos, al sargento de aquí de Playa Blanca, le pregunté, oye, ¿qué me ha dicho el chico Albert, que se llama, que trabaja aquí, que han ido a su casa a preguntar? Y me dijeron que, bueno, no sabía, no tenía ni idea de por qué venían a preguntar, porque no tiene nada que ver. La historia es que este chico ha sido un accidente que se ha caído por su estado de embriaguez y por su locura. Total, como te contaba antes, yo tiro para. No lo vemos a salir de la curva, tú estás viendo Sí. en la situación. El techo del supermercado evita que se vea. Eso es una acera que hace curva. Y la entrada del parking está ahí. Si quieres, bajamos a Lo la vi, lo acera vi, y lo te lo vi. enseño. Como no veíamos dónde estaba, a mí se me ocurrió mirar para abajo, porque las puertas, aquí hay un problema, este parking, este centro, los vecinos que deberían de cerrar, a partir de las 2 que se va el chico de mantenimiento, las puertas tienen que dar automáticamente cerradas. Pero la responsabilidad de muchos las dejan abiertas. Entonces yo miré, digo, a ver si se ha metido por el parking. En el parking hay un montón de almacenes que también han hecho robos, han hecho destrozos, han hecho mil historias. individuos X, ¿no? Entonces, cuando me asomo, mi sorpresa es que lo veo. Automáticamente subo corriendo y no solo que llamo a la guardia, como lo había llamado yo antes, vuelvo a llamar a la Guardia Civil por segunda vez, y que se puede corroborar, y vuelvo a llamar al 112. Y ahí quedó la historia. Vinieron los locales, vino la guardia, le expliquemos cómo había sido todo, y la policía local de esa noche nos dijeron, lo hemos visto, hará una hora o dos horas por la calle Limones, de punta a punta de pared. O sea, borracho, tambaleándose. Era final del Ramadán, o como lo llaman esa historia, y venía echando babas por la boca, venía rabioso, perdido, aparte de alcoholizado. Intenten ustedes proteger el local, a la gente que consume, hombre, razonablemente, supuesto, pero ¿y el resto del centro comercial? El centro comercial Papagayo, hombre, es decir... Aquí la mayoría actúan así, pero hay unas zonas que son zonas comunes, o sea, cada uno en su local no permite eso, pero luego es una zona común que, como este centro comercial no está los pagos al día, no tienen seguridad por la noche. Ese es el problema radical de aquí. Esto... está un poquito desprotegido por culpa de que no hay un vigilante que debería haber. Porque yo pago, por ejemplo, 500 euros al mes por mi local, 500 euros paga todo el mundo, o 500, 600, depende de los metros del local, y aquí hay un señor que limpia, nada más. Y por la noche ni por el día hay vigilancia. Hay lavabos públicos, hay unos accesos a los locales de abajo que son almacenes, y esto es un coñazo, pero no necesariamente tiene por qué venir mala gente porque no hay un vigilante. ¿Cómo interpretan ustedes ese tema del derecho de admisión? ¿Esto es legal? O sea, ¿ustedes pueden prohibir o no el paso a una persona que venga mal vestida o que dé...? Por supuesto, ¿sí? Por supuesto. ¿Es legal? Me decían que no, que era un invento. No, no. Será un invento. No es. Que lo miren a la nivel ley. O sea, si, entonces nadie tendría un local abierto. Si yo voy a un restaurante y voy en calzoncillos o bañador, me deberían dejar. Vete al restaurante cualquiera de España, del mundo, a ver si te dejan entrar en ropa, con arena en los pies y en zapatillas a un restaurante. Y cambia totalmente la versión y la verdad es que... Pero es que quien tiene que corroborar esa versión es la policía que vino aquí, la que se le llamó al momento, la que vio los hechos. Pero usted sabe que la policía siempre tiene cierto temor. La que vio que ese señor no tenía ningún golpe, ni puñetazo, ni patada, ni nada. Tenía un golpe en la cabeza de la caída. Yo acabo de ver ahora a la policía, intenté sacarle información y automáticamente la respuesta siempre es un no. Eso no se lo podemos dar a usted. Le dije, bueno, ya lo veremos. Yo voy de testigo. No, por eso preferimos venir al sitio donde cada uno protege lo suyo. Yo voy a donde haya que ir. Si me dicen, porque no me acuerdo de quiénes eran, pero estará el control del trabajo de esa noche, los policías que acudieron a estar, y yo, que me lo expliquen a mí, y si no dicen la verdad de lo que pasó, que creo que no tienen por qué ser así, yo creo que ahí ellos tendrán un secreto que no querrán decir solo a cualquiera, no lo sé. Ellos el local queda totalmente desvinculado totalmente, de este hecho. Totalmente, claro. Totalmente. Y para terminar, porque sé que está ocupado y le agradezco mucho su tiempo, ¿qué le pediría al ayuntamiento? Yo creo que es un problema de lo que conozco de toda España. Y ahora con los recortes, más. Debería de haber más policía, debería haber más vigilantes, por seguridad de todo ese sitio turístico, que ya me dirás la impresión. Que se llevaran muchos, pero eso pasa en Barcelona, les roban las carteras y sale en la televisión, les roban las carteras a los señores que están bañándose y los tienen que soltar a las dos horas o en los metros, en Madrid, en Barcelona, si estamos hartos de ver eso, falta seguridad. Pero no critico a estos que hay aquí, hay los que hay, no hay más, es un problema de gobierno, no de este ayuntamiento, es un problema del gobierno central. Me da igual que sea PSOE que PP, falta vigilancia y policía en España. Antes no pasaba eso, yo soy del 57 y eso no pasaba. ¿Por qué pasa ahora? Pues no lo sé. Algo está fallando. Algo está fallando. Bueno, falla el gobierno, lo digo a boca llena. El gobierno, el señor Rajoy. Y si fuera Pepito los Palotes, sería Pepito los Palotes. No puedo decir otra cosa.